¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. Música hasta por los codos. Con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Y ya es miércoles otra vez, ya son las 4 de la tarde aquí en Ameca Meca. Y pues les estamos aquí deseando que tengan una bonita tarde, ojalá estén pasando una bonita tarde. Los que estén comiendo provecho, los que nos estén escuchando a través del podcast, ojalá estén teniendo un buen día, o noche, o madrugada, lo que sea, cuando nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido un poco recurrente en este programa y de otro que no lo es tanto. Primero, vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión de que la música es un lenguaje. Lo hemos dicho ya pues incontables veces dentro de este programa, dentro de este espacio, pero pues es algo que no quiero dejar de dejar en claro. ¿Por qué? Bueno, la música es un lenguaje y como un lenguaje, pues sirve para expresar muchas cosas, ¿no? Un lenguaje puede servir para expresar ideas, para expresar emociones, sensaciones, necesidades, muchas cosas, ¿no? Y hemos visto en los capítulos anteriores de este programa cómo se utiliza el lenguaje para describir escenarios de fantasía, escenarios de amor, escenarios de tristeza, diferentes ideas y conceptos. Pero ¿qué pasa cuando el lenguaje lo que quiere expresar es el miedo? ¿Qué pasa cuando necesitamos expresar miedo? Bueno, primero habría que definir qué es miedo. Biológicamente, según la RAE, nos dice que el miedo es una respuesta a una situación que nos pone en riesgo. Biológicamente, el miedo se encarga de, pues básicamente, se encarga de que no tratemos de no morir. Y bueno, se puede ocasionar, según Wikipedia, ya sea por un evento real o no. El miedo es una respuesta psicológica ante un peligro inminente. Y hay muchas obras dentro del arte que se han encargado a lo largo del tiempo de pues referirse al miedo, de provocarnos miedo y de con ello hacernos notar cierta parte de la naturaleza humana. De ahí que el género cinematográfico que pues seguramente está más basado en esto, pues es precisamente el género de terror, que usualmente recurre a escenarios pues de alguna manera fantásticos, pero en otro extremo al que hemos visto en este programa, ¿no? En el otro extremo, en el extremo del miedo precisamente, y se valen de recursos como los escenarios en donde se involucran seres divinos o seres demoníacos o el terror psicológico, por ejemplo. Pero la música puesta en este escenario se ha encargado de hablar del miedo desde mucho antes de que existiera el cine, desde los tiempos de la ópera. Ha podido hablar incluso, por ejemplo, con El Fantasma de la Ópera, obviamente, con muchas óperas de Wagner y con un poco de la música de Mozart, por ejemplo, con los Requiems, que en cierta forma hablan del miedo a la muerte, de la tragedia. Pero esta vez vamos a hablar solamente de la música en el cine y vamos a hablar de específicamente un compositor relativamente nuevo. Ya tiene más de 20 años de carrera, pero es de este siglo. Su carrera empieza en este siglo y es el grandioso Joseph Bishara. ¿Quién es este señor? Bueno, se han de acordar por ahí de algunas películas como por ejemplo Insidious, que en español me parece es La Noche del Demonio, o como El Conjuro. Algunos otros han de haber visto a lo mejor 11-11-11, que es una película que musicaliza también Joseph Bishara. Algunos otros han de haber visto, no lo sé, podríamos hablar por ejemplo de las trilogías de estas películas, Insidious 1, 2, 3 y 4 me parece, todas musicalizadas por Joseph Bishara, todas. Entonces, bueno, pues este señor es estadounidense de ascendencia palestina, pero realmente no se hace muy famoso hasta que colabora con cierto director del que vamos a hablar más adelante, y se pasa la mayoría de su formación, que alguna parte es autodidacta y otra parte es en escuelas privadas en Estados Unidos. Aquí cabe recalcar algo que hemos dicho muchas veces en los programas: la información a veces de los compositores es nula. Entonces, a veces nos tenemos que recurrir pues a Wikipedia, obviamente, porque no es lo que está más inmediato, a la Wikipedia del país de origen de los compositores, porque pues usualmente está más detallada, y a algunas entrevistas que den estos compositores sobre su vida. No hay mucha información realmente sobre la infancia de Joseph Bishara, por lo menos hasta donde pudimos checar en este programa. Pero sí podemos saber un poco más de su obra, los primeros años en tanto a su carrera artística. Comienza con cierta película, o con una de esas películas más bien, que es Gravy Dancers. Gravy Dancers es de las primeras películas que musicaliza, y ya podemos escuchar un poco del estilo de este señor en esta pieza. Vamos a escuchar el tema principal de Gravy Dancers. Thank you.

El Partido de México. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Esto que suena al fondo, amigos, es The Führer de Joseph Bishara, parte de la banda sonora de Insidious. Bueno, antes de irnos a corte, escuchábamos el tema principal de Gravity Dancers, donde ya podemos escuchar gran parte del estilo que va a acompañar en toda su carrera al gran Joseph Bishara. Hablemos un poquito sobre su estilo, porque tiene un entendimiento muy bueno de cómo se hace la música de terror. De hecho, todos sus trabajos, por lo menos los más relevantes, tiene algunos que son en obras de teatro y en comerciales, pero el trabajo más relevante o el más conocido y popular de Joseph Bishara radica dentro del cine, en las cintas de terror. Y pues tiene todo el sentido porque consigue lograr efectos maravillosos a través del entendimiento de algunas cosas, de algunos quizás conceptos de por qué nos da miedo, de cómo nos da miedo algo. ¿Cómo se hace la música de terror? ¿Qué es lo que nos produce terror? Bueno, el terror, el miedo, es una sensación de incomodidad. Entonces, para hacer música de terror, usualmente estos compositores se valen de la mayoría de los recursos musicales que nos pongan incómodos. Por ejemplo, hablemos de un tema no muy técnico, no lo vamos a tocar tan técnico, pero hablemos de un tema que se llama consonancias y disonancias. Hay una secuencia de notas que todo el mundo conocemos, que es el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso es una escala y hay muchísimas escalas diferentes a estas. Se pueden usar de muchas formas y las combinaciones de cada uno de esos sonidos nos dan diferentes resultados. Resultados probados que cada compositor usualmente ya ubica y que le facilitan saber qué emociones provoca tal cosa. Entonces, hay relaciones entre cada una de las notas. La relación entre más sea cercana es más difícil de procesar para el oído humano. Eso se conoce como disonancias. Si una nota es extremadamente cercana a la siguiente y se tocan simultáneamente, eso produce una disonancia. Que nos podemos ir al terreno de la física, en la acústica, y decir que una disonancia y una consonancia, que es la contraparte de la disonancia, se producen a través de las vibraciones, como todo el sonido. Y entre más cercanas sean estas notas, hacen que las vibraciones sean más desordenadas, lo que hace que a nuestros oídos suene más caótico y más difícil de procesar. Las consonancias, por otra parte, se dan en las notas, no siempre es así, pero en notas que tienen una distancia o una medida, por así decirlo, más estándar, más no tan cercana y que es más fácil de procesar para nuestros oídos. La mayoría de la música, por ejemplo, la música popular, la música, no sé, se me ocurre ahorita, la música ranchera, la mayoría del pop, utilizan mucho las consonancias. Se utilizan las disonancias, obviamente, pero las consonancias son lo que predominan. Hay otros géneros, como por ejemplo la música clásica, el jazz, que a través de acordes con mayor número de disonancias, pues nos ofrecen sonidos más complejos y por eso a veces nuestro cerebro se tarda un poco más en procesarlos. Por eso a veces la música clásica para oídos no tan acostumbrados a ella o el jazz puede ser un poco tedioso o aburrido. No porque la música sea en sí aburrida o tediosa, sino porque requiere un poquito más de complejidad a la escucha. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Joseph Bishara y otros muchos compositores? Utilizan estos recursos que nos ponen incómodos como las disonancias, no es el único recurso, pero sí es uno muy importante, para hacer música y que eso nos dé un ambiente en el que nos sintamos tensos, básicamente, ¿no? Joseph Bishara, además de utilizar este tema de las consonancias y algo que se llaman tritonos, que vamos a hablar un poco más adelante de ellos, porque hay toda una historia dentro de esto. Les decía hace rato que la música habla sobre el terror desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. También se encarga de algo interesante dentro de la industria del cine, que ya habíamos hablado en algún momento en este programa de eso, que es el diseño sonoro. Básicamente el diseño sonoro se encarga de, en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, reproducir los sonidos que no son los principales dentro de la película. Por ejemplo, al momento de hacer una grabación, toda la atención dentro del audio, de los que están produciendo el audio y grabando el audio, pues se centra dentro de los diálogos. Los diálogos son la parte como más importante y más para grabar, porque necesitan cierta claridad, necesitan limpiar el ruido de fondo y todas esas cosas, ¿no? Usualmente se hace en locaciones que son controladas y por ende no hay tanto ruido de fondo. Pero para hacer más realista una película necesitamos el ruido de fondo, pero lo necesitamos controlado. Entonces, por lo que optan la mayoría de los directores es en hacer el diseño sonoro, que consiste en recrear efectos que producen pues cosas cualquiera, desde el viento hasta caminar por encima de las hojas, el sonido de aves, lo que sea, el frotar de la ropa, por ejemplo. Y los diseñadores de sonido se encargan de reproducirlos en un estudio. Joseph Bishara se encarga también de diseñar el sonido en varias películas. De hecho, hay una colaboración ahí importante con otro personaje que después veremos en este programa, que es John Campbell, en el que colabora en el diseño sonoro de la película, no en la composición, pero en el diseño sonoro de la película, para poder recrear estos efectos de miedo tan tensos, ¿no? Es muy importante el diseño sonoro dentro de las películas de terror, en especial de la mayoría de lo que acompaña a Joseph Bishara, porque nos regala sonidos dentro de, a veces mismo, de las composiciones, porque son fronteras que no respeta tanto Joseph Bishara. Dentro de las mismas composiciones hay una cantidad de diseño sonoro impresionante que enriquece a la composición, en la que nos regala, por ejemplo, sonidos que son propios de metales o de aparatos no tan comunes, que son un poco estridentes a la escucha, o muy graves, o muy fuera de lo común, y nos provocan esa incomodidad, esa sensación de tensión. Eso es bien importante. Joseph Bishara también comprende perfecto el papel de la tensión dentro de la música. La música, usualmente, en especial la música más popular, por así decirlo, se maneja a través de descansos y tensiones. Te planteamos un escenario musical en el que te sientas cómodo, te provocamos un poco de tensión, pero regresamos al escenario cómodo. Eso se llama en música técnicamente como armonía funcional. Hay muchos otros tipos de armonía, pero básicamente siempre vamos jugando de esa forma, como con un poco de descanso, un poco de tensión, un poco de descanso, un poco de tensión. Y Joseph Bishara lo que hace es darnos tensión, tensión, tensión, y regalarnos descansos, pero utilizando el silencio y el diseño sonoro. Nos provoca el descanso o el silencio, la ausencia de sonido, hace que nos provoque una tensión de algo venidero, de algo que se aproxima. Eso es algo bien interesante dentro del estilo de Joseph Bishara. Y también se vale de otro recurso bien importante, que es la instrumentación. ¿Qué instrumentos utilizas para dar miedo? Bueno, Joseph Bishara se encarga de utilizar principalmente, en la mayoría de sus películas, se encarga de utilizar violines. Son violines que usualmente suenan de la forma más estridente posible, no porque estén mal tocados, sino por estas relaciones entre cada una de las notas de lo que están tocando, que decíamos hace rato, precisamente por las disonancias, y hace esta especie de sonidos desgarradores. En algunas películas, en especial en las que trabaja con James Wan, se puede escuchar cómo, obviamente con toda la experiencia del diseño sonoro, lo que intenta a través de la composición Joseph Bishara es recrear psicofonías. Para los que no ubiquen el término psicofonías, pues la psicofonía básicamente es una grabación en la que se pueden escuchar pues lamentos o voces que no están registradas dentro de los parámetros habituales y que usualmente pertenecen a entes desconocidos que no están dentro de los lugares donde se graba. Usualmente lo ocupan como los investigadores que hacen pues todo este tipo de cosas de actividades paranormales. Es un tema a discutirse, siempre ha sido un tema a discutirse. No vamos a hablar tanto de eso ahorita. Son de dudosa procedencia usualmente las psicofonías, pero bueno, pues funcionan y han estado en el imaginario colectivo dentro del cine por mucho, mucho tiempo. Y Joseph Bishara se encarga de utilizarlas, pero se encarga de tratar de que sus composiciones suenen a las psicofonías, no de hacer solo un sampleo, o sea, de utilizar las psicofonías y meterlas al fondo, sino se encarga de que los instrumentos traten de sonar como psicofonías. Efecto que logra bastante bien con, precisamente con los violines, que logra perfectamente bien desde sus inicios, obviamente, en Gravity Dancers, y que logra a la perfección en algunas de las cintas, principalmente en las que trabaja con James Wan. Vamos a escuchar otra pieza que es el tema principal de La Noche de los Demonios, The Night of Demons, de la mano de Joseph Bishara. Thank you. La Noche de los Demonios, esto que acaba de sonar. Podemos escuchar aquí, en contraparte a lo que escuchamos anteriormente de Joseph, una inclinación a recrear un poco más el cine primitivo, le llaman, de los años 30 de Estados Unidos, en el que hablamos de, tienen esta influencia de la ópera directamente, porque pues los compositores están tratando de crear un nuevo lenguaje y se están basando en lo que ellos tienen para poder utilizar, que en ese momento es a los compositores anteriores a ellos, que se encargan dentro de la ópera, porque la ópera es el, pues básicamente es el abuelo de la música del cine, porque está describiendo historias, hay una trama, hay un manejo de vestuario y todas estas cuestiones, y la música de la ópera, por ejemplo, en especial la música de Richard Wagner, es fundamental para el entendimiento del cine de cómo lo conocemos. Y en los años 30, la música del cine estadounidense que se centra, hay una oleada en el cine de terror en los monstruos, se encarga de reproducir esos sonidos propios de la ópera, y Joseph Bishara lo utiliza en esta ocasión con una instrumentación muy distinta a lo que escuchamos al principio, en lo que le vamos a escuchar el resto de producciones. Es una producción particular esta de La Noche de los Demonios, porque utiliza muchos sintetizadores. Es un sonido que parece más bien ochentero, cargado por todos lados de sintetizadores y de ese tipo de armonías y de disonancias de las que hablábamos desde principio. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el terror, porque el terror ha estado en el cine dentro, pues básicamente desde los inicios. Desde los inicios del cine ha estado el terror aquí dando algo de qué hablar. Y comentaba hace unos días con un amigo mío que las cosas que nos van dando miedo como sociedad van cambiando según la oferta y la demanda nos los van permitiendo, y conforme la saturación y la asimilación de ciertos conceptos que a lo mejor en un principio son desconocidos, porque como siempre le tenemos miedo a lo desconocido, y que conforme se van haciendo más comunes nos dejan de dar miedo. Por ejemplo, ¿no es el mismo cine de terror el de los años 30 al cine de terror actual? Primero, obviamente, el lenguaje cinematográfico ha evolucionado en todas formas, desde la parte del vestuario, la música, la producción, la dirección, hasta la parte técnica, pues han evolucionado totalmente. Es obvio que hay cambios ahí trascendentales, pero también nos plantea un poco de cómo hemos cambiado como sociedades. Porque, por ejemplo, en las primeras funciones de cine de los hermanos Lumière, había cierta función en la que hay una escena donde hay un tren que va de frente hacia la cámara, ¿no? En primer plano hacia la cámara. Cuentan que en esas funciones, pues obviamente al ser un invento nuevo el cine, había espectadores que salían corriendo de, en ese momento no eran salas, pero de los lugares donde estaban exhibiendo, pensando que precisamente el tren iba a salir y los iba a arrollar. Esa era parte de la función de la tensión de miedo. Hoy en día, pues esa técnica no funcionaría para nada. Ya todos tenemos superasimilado lo que es una película y lo que es el cine. Ese efecto ya no nos provocaría, por lo menos, la misma sensación de miedo que lo provocó hace 100 años. Otro ejemplo claro es la cinta Alien, que es una cinta de los 70s, súper clásica, y que en su momento fue clasificada como una cinta de terror, que incluso tuvo varias cancelaciones, porque dentro de las funciones de Alien, de la primera película de Alien, había ataques de pánico usualmente. Ha cambiado la clasificación de este tipo de películas, que hoy en día siguen saliendo con spin-offs o con reboots, que las vuelven a hacer y todo esto, y la clasificación cambia de terror a ciencia ficción. Porque hoy en día tenemos tan masticado el tema de Alien que ya no nos da miedo, ¿no? El mismo ejemplo pasa, por ejemplo, con los vampiros, con Frankenstein, que son películas que en los 30s funcionaron bastante bien, como pues obviamente el Drácula, como la misma Frankenstein, que es de las primeras películas de terror, o por lo menos de la que más está basado el género de terror de todo el siglo pasado. Pues a hoy en día ya no nos dan miedo. Son figuras que ya no nos dan miedo. Los hombres lobo, por ejemplo, las momias. Hoy en día está tan masticado el tema que incluso ya hay películas para niños, como por ejemplo Hotel Transilvania y muchas otras, en las que ya se utilizan estos personajes porque dejaron de ser algo que represente miedo dentro de la pantalla. sería interesante saber qué es lo que a hoy en día o cómo se va a adaptar la empresa del pues que se dedican a todas estas cuestiones de las películas de terror para darnos miedo, porque pues los conceptos han cambiado. Sería interesante una propuesta nueva, porque básicamente de los a partir del Exorcista hacia acá, que estamos hablando de los 70s hacia acá, el terror ha girado sobre el entorno pues sobrenatural, particularmente en el entorno demoníaco. Hay muchísimas películas de exorcismos, no todas tan bien logradas, honestamente, y hay muchísimas películas que tienen que ver con demonios y cosas así. No está mal, hay muchas muy buenas películas dentro de toda esa camada de películas de terror de este siglo, y por lo menos dos de esas películas o dos sagas de esas películas han corrido de la mano de un director de ascendencia asiática llamado James Wan. Claro ejemplo en el que se une Joseph Bishara y James Wan en 2011 es la película Insidious, titulada La Noche del Demonio en español, en donde podemos ver un escenario donde hay una familia norteamericana que se empieza a involucrar desde la infancia, después descubrimos en las secuelas, en todo este rollo de los viajes astrales, y conocen, empiezan a tener experiencias demoníacas bien interesantes. Realmente la trama no cambia tanto, cambia la cuestión que, por ejemplo, del viaje astral, que no lo nombran como tal, pero es lo que produce cada vez que se duerme este niño y su papá. Y estos lugares donde visitan están basados, ese es un dato bien interesante, en un libro base del ocultismo que es el Kybalión, en donde nos presentan los fundamentos básicos del viaje astral, básicamente. El Kybalión es un libro básico de los alquimistas, de toda esta cuestión del estudio del hermetismo. Y nos habla un poco del viaje astral y en la película lo plantean, aunque no lo dicen textualmente como en qué está basado, pues plantean estas cuestiones como de que en el viaje astral te todo lo que tú ves también te ve, todo lo que escuchas también te escucha, todas esas cosas. Eso es un poco el cambio dentro de la trama, pero el director nos plantea una estética bien interesante, visualmente hablando, y Joseph Bishara lo acompaña perfecto. Hace una especie de sonidos, y precisamente creo que es donde se ve más evidenciado el intento de imitar las psicofonías a través de la música, y donde el diseño sonoro y la composición se mezclan de la mejor manera que nos puede regalar Joseph Bishara. Vamos a escuchar el tema principal de Insidious.

Estamos de vuelta. Escuchamos antes de irnos a corte el tema principal de la película Insidious, dirigida por James Wan, compuesto obviamente por Joseph Bishara, y donde ya podemos ver, primero podemos ver un entendimiento bien claro del concepto, porque dentro de la composición hay mucho espacio. Suena unos violines que están precisamente imitando las psicofonías. Al fondo, mucho por mucho al fondo, y muy grave, suenan un piano, una especie de piano parecida como de juguete. Y hay mucho espacio, hay mucho aire sonando precisamente. De hecho, hay un efecto de aire que es parte del diseño sonoro de Joseph Bishara. Y hay mucho espacio entre el registro, entiendas el registro como un sonido grave y un sonido agudo, entre el sonido de los bajos, como por ejemplo el piano o ese contrabajo o violonchelo que escuchamos al fondo en algunas partes, y los violines. Hay mucho espacio, y precisamente eso hace que entendamos cómo es que Joseph Bishara asimila también el concepto dentro de la película de el viaje astral, porque precisamente para los que ya hayan visto la película y para los que no, bueno, pues les vamos a spoilear aquí un poquito. Al momento de hacer el viaje astral, solamente se presentan como los escenarios principales en donde ocurren las cosas. Todo lo demás es vacío, es espacio oscuro, no hay más. Y bueno, pues precisamente Joseph nos los plantea auditivamente de una forma en la que está dejando muchísimo espacio dentro de la instrumentación de la pieza. Me parece que entiende perfecto el concepto. Además, que creo que repitamos que esto de las psicofonías es importante, porque claramente creo que lo logra muy bien. Los violines están imitando ciertos lamentos, ¿no? Como los que se escuchan precisamente en la película. Es muy, muy bueno. Vamos a hablar un poco, antes de terminar esto, sobre la música y el terror como conceptos, y cómo se han ido permeando el uno en el otro desde hace mucho tiempo y por qué. Hay dentro de la historia de la música muchos tipos de música y muchos tipos, por ejemplo, de armonía, no nos pondremos muy técnicos, que están relacionadas al diablo, principalmente por el adoctrinamiento de la iglesia en la Edad Media. Por ejemplo, vamos a explicar. La iglesia católica tiene un papel fundamental dentro de la historia de la música, porque hay que recordar que hay un momento de la historia en el que la mayoría del conocimiento lo acapara el Vaticano. Entonces, la mayoría de los estudiosos, no todos obviamente, pero la mayoría tienen que volverse... tienen que hacer votos para poder acceder a todas esas librerías grandes que de repente tiene el Vaticano a través de la confiscación, ¿no? O sea, claro ejemplo es el de Galileo Galilei, y hay muchísimos otros. No es la excepción dentro de la música. La música es, por lo menos en la música docta, por así decirlo, que es la que hereda todo ese conocimiento, la música europea, principalmente del barroco, el clasicismo, el romanticismo, son los herederos directos de toda la escuela que tuvo la iglesia, empezando por ejemplo con los cantos gregorianos, que son se encargan dentro de todo ese concepto de empezar a hacer un lenguaje musical que ha evolucionado y que a la fecha hoy es lo que conocemos como partituras. También se encarga de darle nombre a las notas, el do, re, mi, fa, sol, la, si, y vienen precisamente de ahí, de principios del canto gregoriano, que tiene la influencia obviamente de la iglesia, y muchos otros compositores que han dedicado casi toda su obra a ser parte de la por peticiones de la iglesia, básicamente. Hay cierta nota que se conoce como el tritono del diablo, que está presente siempre en la música de terror y que ha sido así nombrada debido a la autoridad del Vaticano, en el que declara precisamente que las consonancias, como hablábamos hace rato, los sonidos más fáciles de procesar son los sonidos divinos, y las disonancias son los sonidos del diablo, principalmente el tritono, que es el sonido más disonante dentro de una escala. Vamos a irnos escuchando el tema principal de El Conjuro, cinta de James Wan, también musicalizada por Joseph Bishara, que seguramente es la cinta más popular de estos dos en su catálogo. Vamos a escucharla y nos vamos yendo.